esté por estallar. Todos los ojos caerán, húmedos sin desencajarlos. La gris sonrisa del verso final aquel. La última página que os leeré ruge al destino.